gente, el local totalmente abarrotado. Señoras y señores, aquí está otro de sus grandes logros de José Villanueva, director de Los Maravillosos, de su propia inspiración, este tema que dice ¡Quiéreme! Poquito. Sin llorar, Alicia. Qué bonito, ¿eh? Buena, Pocho. Ahora. Tú estás aquí, pero quiero que me digas hoy la verdad. Que no mienta tu corazón. Te amo, amor, te amo. Te quiero, amor, te quiero. Te amo, amor, te amo. Te quiero, amor, te quiero. No me mientas más, no me mientas más, por favor. Yo te quiero, amor, yo te quiero. Si de verdad. Para amarte, por algo Dios te puso en mi camino. Nunca, nunca me dejes, amor. Por favor, yo te quiero, amor, yo te quiero. Si de verdad. Ahora, sobrino, poquito. Que sin tu amor no sé qué haría. No me dejes, que sin tu amor me mataría. Quiéreme como te quiero yo. Ay, ámame como te amo a ti. No me dejes, que sin tu amor no sé qué haría. No me dejes, que sin tu amor me mataría. Con mucho cariño para nuestro amigo José, chofer de la unidad móvil en Chile. Se vino el equipo esta noche, ¿eh? ¡Qué bonito! Y también para nuestros amigos de Moquegua que bailan en Arequipa, Alfredo Alarcón, César Alegría, Javier Guadalajara.